El macaco loco quiere bailar. El macaco loco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pendeja. Quiere bailar, pero no hay pendeja. El macaco loco quiere bailar. El macaco loco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pendeja. Quiere bailar, pero no hay pendeja. Suena el mac. Caco. El que no hace palma no aguanta los trapos. Bailar, pero no hay pendeja. El macaco loco.